Mina, que vino a México para traer la solidaridad de la lucha contra el mal gobierno español, porque pensaban que para acabar con ese mal gobierno español que había traicionado las Cortes de Cádiz, el pacto social que surgió a partir de la revuelta popular contra la invasión, o sea, a favor de la independencia de España con nuevas instituciones, y Mina participó muy activamente en ese proceso, inclusive haciendo la parte de la resistencia en el País Vasco para expulsar a los españoles, para expulsar a los franceses del territorio peninsular. Entonces, y luego ante la traición del rey de España al pacto que había surgido popular y social de las Cortes de Cádiz, y al ser perseguido Mina, él piensa que la única forma de poder realmente destruir las instituciones monárquicas es quitarle uno de los bastiones más importantes que lo nutrían de oro y plata, y en este caso los reinos de la América, encabezados por la Nueva España. Entonces era muy importante darle un golpe a esta parte de la dominación extraterritorial de la Corona de España. Y empréndela junto con una serie de personajes muy importantes, emprende la lucha, una misión a la Nueva España para ayudar a los YAM, a los ejércitos independentistas que habían surgido después del 16 de septiembre de 1810 y mantenían la lucha contra el régimen español. Ya en ese momento, en alguna manera, descabezados por el fusilamiento de don Miguel Hidalgo y Costilla y de Morelos, pero con algunos participantes populares muy importantes como Guadalupe Victoria, como Guerrero, como el mismísimo, bueno, se me van otros personajes. Y viene a ser aliento Mina de esta lucha. Y lo que dicen algunos historiadores es que hay una sospecha que cuando llega Mina estaba muy decaído el sistema independentista, las fuerzas independentistas. Pero un acompañante de Mina de ese tiempo, Robinson, que escribió unas memorias importantes, hace la cuenta de que 380 gentes no pudieron llegar desde Tamaulipas hasta Guanajuato en menos de 30 días si no hubiese tenido un apoyo excepcional del pueblo y de la gente independentista, porque ya casi todo el país ya se había rebelado contra la monarquía, o sea, contra el realismo. Entonces esta lucha, este acompañamiento de un vasco navarro como lo fue Mina, lo recordamos hace 4 años, cuando justamente se cumplieron 190 años de su fusilamiento, y esto fue lo que dio inicio a estas jornadas que han tenido un buen éxito.